frecuencia 97.9. Su nombre, La Mega. Can you hear me? Are you ready? La estación más escuchada del planeta. Orgullosamente latina. Como tú. Desde New York City para el mundo. Esta es Mega. Mega 97.9. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. Bienvenido Ortiz. En esta ocasión, esto no va para usted. Amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos fiel. Me sentí halagado y muy superado, casi mi fortuna con ellos gasté. Surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí. Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así. ¿Dónde están esos amigos que me decían que en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosa tiene la vida? Todo era mentira. Hace leña de árbol caído. Pero con fe en Dios. Oye Rubén, mucho cariño mi hermano. El chaval. Oye esa guitarra. Informado que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Mía, no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sé.

dice ¡México! Dominicana, Dominicana, pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico, ¿para qué? Que se me quedaron que se han comido. El sí, no tan arriba. Wow. Dice what you want. ¿Cómo dice? Dale. Sí, sí, salsa, merengue y mucho más, buscando la llamada número 9 para llevarte al concierto de Jay Wheeler. 212-845-9790. Buena suerte. Emisora oficial del Fuetazo del Dinero y también la emisora oficial del concierto Mega Bash MX en la próxima. próxima media hora vamos a regalarle un par de boletos, pero mientras tanto, entra a lamega.com. Tienes 6 minutos para entrar a lamega.com usando la mega clave dichoso. Ahí le haces clic al banner de fuetazo del dinero, entras toda la información con esa mega clave que es dichoso y vas a tener parte, vas a tener la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero. Nilda. Bueno, vámonos todo para la playa, ya se abrieron las playas, está calentando la semana que viene, yo creo después del martes vamos a tener nuestra primera ola de calor, más de 3 días con temperaturas en 90 grados que casi se van a sentir en 100. Así que han dado a conocer un estudio, esta compañía que se llama, una fundación, Surf Rider, de las playas más contaminadas en los Estados Unidos. Ellos hacen, toman muestras del agua para ver cuántas bacterias se encuentran y cuán peligroso es para nuestro cuerpo bañarnos en unas playas como esa. Pues saben que de las 10 playas más contaminadas en los Estados Unidos, una está en nuestra área. Y mucha gente me estaba escribiendo cuando yo lo dije a las 3:30, todo el mundo me empezó a escribir. ¿Qué decían? Ocean Beach. Ah, yo, no, señores, no es. La playa más que ocupa la posición número 7 en los Estados Unidos, como la más contaminada, la posición número 7 está Flying Point de Mecca's en Southampton. Oh, wow. Sí. Y mira, te voy a decir, está en la posición número 4, Parkview en Miami Beach. En la posición número 8 está Ballard Park en Melbourne. Y la número 10, esta me sorprendió mucho, Carlitos, Crash Bow en Aguadilla, Puerto Rico. Oh, wow, viste, para que tú veas. Así que ya lo sabes, nuestra área, ahí, aunque están los riquitos en Southampton, está llena de bacterias. Se equivocó todo el mundo, ni es Orchard Beach, ni es Coney Island. Vámonos entonces a nuestras carreteras. Nos vamos al Diga en dirección sur, a la altura de la calle 138, ahí Grand Concourse, salida 3 hasta las 5. Tenemos todavía accidentes y nos vamos a la ruta 19 en New Jersey, en dirección sur desde la calle 10 hasta la ruta 495, también accidentes si nos vamos a Long Island. Northern State Parkway, dirección este, a la altura de Lakeview Road, salida 25, accidente. Esta noche 62 grados, jueves con 86, 60 soleado. Suben las temperaturas en nuestra área, el viernes casi 90 con 88 y 66, pero en realidad, repito, desde el martes próximo es que las temperaturas estarán casi sintiéndose en 100 grados en nuestra área. A las 4, mucha más música aquí en la Mega 97.9, Salsa Merengue y más, la emisora del Fuetazo. Le quedan 4 minutos para poner la clave dichoso, dichoso y participar del Fuetazo del Dinero. Recuerde, entra a lamega.com. Además, tenemos boletos para el Mega Bash MX y también para el Festival de la Independencia de Colombia. Yo soy Nil.